En la práctica 4 hablaremos de cada uno de los apartados de estadística y para ello os iré hablando de cada uno de ellos. El primero, gráfica de volumen de visitas semanales. El blog ha tenido 27 visitas en 3 meses y el mes que más fue visitado fue mayo, con 8 visitas y 5 visitantes. Procedencia de las visitas. Las visitas se han focalizado sobre todo en España. Entradas más visitadas. Desde la página de inicio se visitaron las entradas 25 veces. Individualmente solo se visitaron 2 entradas, la de la noticia de Carmina Yamén y el artículo de Fake. Los entrantes. El blog ha sido visitado 6 veces desde Google, 1 desde Twitter y 2 desde Campus Virtual UGR. Los motores de búsqueda. El apartado término de búsqueda desconocido y ha sido buscado 6 veces.